Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar, como todos los viernes, con nuestra agenda del fin de semana, con esas citas que están preparadas para los próximos días. Como decimos siempre, con especial atención al partido que juega este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva Senior, partido correspondiente a la 23ª jornada de la segunda andaluza y que le va a llevar a desplazarse hasta San Fernando para medirse al que hasta ahora, hasta la pasada jornada, era líder de la competición, el San Fernando Club Deportivo B, el filial del equipo que milita en la, en este caso, en la segunda división B. Pues un equipo que por los últimos resultados ha venido un poco abajo, no es que se haya venido muy abajo, pero de ganarlo casi todo ha cosechado dos derrotas en estas últimas jornadas. Y hablamos precisamente de un equipo que solo ha perdido en cuatro ocasiones esta temporada, es decir, la mitad en estas últimas jornadas. Y rivales como, por ejemplo, la Unión Polideportiva El Puerto, que es el equipo que lo derrotaba por 2-1 en esta penúltima jornada, o incluso el Juventud de Prado de Rey, que lo hizo la jornada anterior y además a domicilio con un 2-3. Dos derrotas consecutivas, por lo tanto, la de este conjunto, y esperemos que su mala racha continúe, porque eso significará también que el Ubrique Unión Deportiva continúa con la suya, que es ahora mismo está en el polo opuesto. El Ubrique Unión Deportiva, que ha conseguido dos victorias y un empate en estas últimas jornadas, dos victorias en casa, por fin dos victorias consecutivas, con esa idea principal de mantenerse, de hacerse fuerte en el Antonio Barbadillo, que es, digamos, una cuestión fundamental para todo equipo que se precie, que quiera estar en la zona alta de la tabla clasificatoria. El Ubrique Unión Deportiva, tras la disputa de estas 22 jornadas, ocupa la undécima posición de la tabla clasificatoria. Está mucho más abajo de lo que se esperaba de este equipo. Pero la verdad que con estos últimos resultados, aunque sigue manteniendo la misma posición de la tabla, pero un escalón que había antes, un colchón de puntos amplio con los equipos que lo antecedían, se ha reducido tan solo a tres puntitos. Y teniendo en cuenta además que es uno de los equipos que ya ha descansado, es decir, que ha jugado un partido menos. Todavía tiene mucho que hacer el Ubrique Unión Deportiva si quiere estar en los puestos altos de la tabla. Ya no decimos que luche por la liga, porque eso ya es imposible, pero al menos sí estar mucho más arriba de la posición que ocupa hoy en día, porque desde luego el plantilla y equipo hay para ello, habiendo visto a los rivales que han visitado Ubrique, rivales que en ningún momento ha mostrado ser superiores al Ubrique Unión Deportiva. Y si hay alguno que ha demostrado ser superior, tener más en esos partidos que se han jugado en esta primera vuelta aquí en Ubrique, ha sido precisamente el San Fernando B. Veremos lo que ocurre este domingo, porque el partido se va a disputar en la matinal del domingo a las 11:30 en el campo municipal de Bazán. Hombre, todos esperamos que el Ubrique Unión Deportiva pueda puntuar, ya decimos, para poco a poco, a paso cortito pero seguro, ir recuperando posiciones en esa clasificación. Ahora mismo la diferencia en puntos entre un equipo y otro es de 14. 14 puntos tiene el San Fernando por encima del Ubrique Unión Deportiva. Recordemos ahora mismo que, por ejemplo, lo que es la zona de ascenso, los cuatro posiciones de ascenso las ocupan Rayo Sanluqueño, San Fernando B, Puerto Real y Juventud de Prado del Rey, con 38 puntos. Y que el Ubrique Unión Deportiva pues está a 11 precisamente de ese Juventud de Prado del Rey. No va a ser el único partido de este fin de semana, porque aunque descansa el Ubrique Unión Deportiva Cadete, lo que se refiere al resto de equipos, sí juegan competición este fin de semana. El Infantil A juega ante el Jerez Club Balompié, aquí en Ubrique. El Ubrique Unión Deportiva Infantil B viaja a Sanlúcar de Barrameda para medirse a la Divina Pastora. El Ubrique Unión Deportiva Alevín recibe al Arcos y los dos equipos, los equipos Benjamín y Prebenjamín, se medirán a los conjuntos de la Jerezana también en esta jornada, que va a ser la 18ª en la categoría Benjamín y la 16ª en la Prebenjamín. Además de eso, ya tenemos horarios para lo que va a ser la jornada de la Liga Local de Fútbol. Se ha dejado esperar a 11ª jornada de Liga lo que es la, los horarios, y ya podemos decir que el domingo a las 10 de la mañana Jóvenes Veteranos y Cervecería Los Morenos van a jugar en el Bosque, y en el Barbadillo lo harán a las 9 de la mañana Juventud Nueva Balompédica, a las 11 menos cuarto la Andaluz San José y a las 12 y media Aspirantes Vampiros. También nos deja estos próximos días tres partidos de baloncesto. Descansan este fin de semana, descansa el equipo premini femenino, pero sobre todo vamos a estar pendientes del partido de la categoría cadete entre el Fercabe Cabo y la Asociación Deportiva Arcos, porque es un bueno, es un partido donde el conjunto ubriqueño puede sellar matemáticamente su fase, su pase, perdón, a los playoffs, es decir, garantizar matemáticamente que va a terminar la liga regular en primera o en segunda posición. El Arcos se juega pues prácticamente su último cartucho para intentar meterse en esas posiciones. Si pierde, prácticamente estaría ya descartado, y lo que decimos, si el Ubrique lo tenía garantizado, lo tendría garantizado matemáticamente. También hay que ver otros resultados, pero ya teniendo en cuenta las jornadas que quedan, puede ser ese último cartucho de la Asociación Deportiva Arcos, por lo que se espera que el equipo arcense venga a por todas aquí en Ubrique. Vamos a ver si el Fercabe Cabo puede aguantar la embestida y darle seguimiento, darle continuidad a la racha que mantiene hasta ahora. Es el único equipo invicto de este provincial, de esta liga provincial de nivel B en esa categoría cadete. En fútbol sala, vamos a destacar sobre todo la jornada de hoy, viernes, en el pabellón polideportivo municipal. Desde las 8:30 podemos ver o ser testigo de tres partidos con interés en la clasificación. En primer lugar, el Donde Fútbol Sala y el Zulema, dos equipos que están en la zona alta. Zulema, después de perder ante el Quedeque, como que ya no tiene más margen de error si quiere estar ahí en la pelea. Y el Donde, pues querrá mantenerse. Ahora, actualmente está tan solo un punto del líder. A las 9:30, el duelo por la parte baja. El Porti, ocupando posiciones de descenso con 9 puntos, se enfrenta al Marca, que es séptimo clasificado, pero solo 2 puntos por encima del Porti. Es decir, el conjunto del Porti puede salir del descenso si consigue vencer al Marca. Hay hasta 4 equipos empatados a 11 puntos. Y desde el sexto hasta el último, hasta el decimosegundo, prácticamente podemos decir que son equipos que pueden estar implicados, o a estas alturas todavía están implicados en zona de descenso. Tan solo les separa, por ejemplo, al de Galería y Panteras, que es sexto clasificado, les separa de la 11ª posición o penúltima tan solo 3 puntos. El que sí parece que se aleje y que cada vez tiene menos margen de error es el Oasis Lounge. Y a las 10:30, el Quedeque Revolución, el primero contra el segundo, empate a puntos, empate a victorias, empate a derrotas, empate a casi todo. Veremos lo que ocurre en este partido, si gana alguno de los dos, si empatan, o veremos a ver qué es lo que pasa, como decimos, en esta jornada. Eso va a ser esta noche, esta tarde noche, en el pabellón polideportivo municipal. Cita obligada para cualquier amante del fútbol sala, que todavía quedan bastante, a pesar de que, digamos, ha bajado mucho la afición con respecto a años anteriores, o el interés que despertaba este deporte. Y en cuanto a citas para este fin de semana, hay una en Marbella, la cuarta carrera por montaña Sierra Blanca, que va a coger un buen número de corredores de nuestra localidad. Nosotros hemos identificado un total de 11 corredores locales en una carrera por montaña que tiene tres modalidades, tres distancias: 13 kilómetros, 29 y 41 kilómetros. Y bueno, que como decimos, se va a disputar, o se va a celebrar en este caso, mañana sábado. Veremos si la lluvia agua la fiesta. En todo caso,

para el día 27 de febrero destinada a jóvenes de entre 14 y 30 años. La ruta incluye monitores, material necesario y seguro de responsabilidad civil. Precio 35€ y solo 17 si tienes carnet joven. Más información e inscripciones en la Casa de la Juventud, en horario de 9:30 a 1:30 y por la tarde de 4 a 7. Más información en el 956 46 25 21. ¿No sabes si tienes cláusula suelo? ¿Desconfías del banco en la reclamación? ¿El banco no te devuelve lo indebidamente cobrado? En Río Sañón Abogados te decimos si tu hipoteca está afectada y te ayudamos a reclamar lo abonado de más. Pide cita en el 956 46 15 69. Río Sañón Abogados, defendiendo tus derechos. Este sábado, toros en Villaluenga del Rosario. Festival taurino mixto con picadores, con novillos, toros de Diego Ventura, Juan Pedro Domecq y los Azores para los diestros Diego Ventura, Rivera Ordóñez Paquirri y Salvador Cortés. Con un novillo de Gabriel Rojas para Ignacio Bonmati. Venta anticipada de entradas hasta el 9 de febrero en el Ayuntamiento de Villaluenga o en taquilla.es o bien en las taquillas de la Plaza de Toros los días 10 y 11. Precios 20€ general y 30 barrera en venta anticipada y 25 y 35€ respectivamente en taquilla, 10€ para niños. Recuerda, Festival Taurino Mixto con Picadores, este sábado 11 de febrero en la Plaza de Toros de Villaluenga a partir de las 4:30 de la tarde. Minutos de la tarde, vamos a adentrarnos ya en la actualidad del fin de semana y es lo que nos espera para esta próxima jornada de fútbol. Ya comentábamos que es sin duda el duelo que más centra nuestra atención, nuestro interés, es el que van a protagonizar el San Fernando B y el Ubrique Unión Deportiva, un partido que se va a jugar en el campo municipal de Bazán de San Fernando en la matinal del domingo a partir de las 11:30. Francisco Javier Mateo Ramos va a ser el encargado de dirigir este partido y lo van a acompañar en las bandas Daniel Barranco Quirós y José Luis Jiménez Peña. Como decimos, los dos equipos llegan a este partido con rachas opuestas. El Ubrique Unión Deportiva, después de puntuar en las tres últimas jornadas, algo inédito hasta ahora en lo que ha sido esta temporada irregular donde las haya, del Ubrique Unión Deportiva en esa primera vuelta, una irregularidad que quiere enmendar en la segunda. Para eso se ha conjurado, para eso se ha reforzado, tanto con nuevas incorporaciones como con los jugadores que ha ido recuperando después de periodos de lesión. Y bueno, pues veremos a ver si sale bien ese plan. Ya saben cómo es el camino, no es la primera vez que lo hacen, una segunda vuelta excepcional después de una primera vuelta irregular. El equipo rinde más o da más de sí en la segunda vuelta y veremos lo que pasa. Por su parte, el San Fernando, como decimos, viene de una trayectoria opuesta, de dos derrotas, en estas últimas jornadas, dos derrotas que le han costado nada más y nada menos que el liderato, y eso que el conjunto pues disfrutaba de un buen colchón de puntos con respecto a sus rivales, no muy amplio, pero al menos le permitía pues la posibilidad de tropezar, pero no de la manera que lo han hecho. No solo han sido esas dos derrotas, es que han sido tres, porque también la jornada anterior perdía con el conjunto del sanluqueño. Ese tropiezo se podía esperar. Ya decimos, también es un equipo Rayo Sanluqueño que se encuentra en la zona alta y se podía esperar. Pero esas tres derrotas consecutivas del conjunto isleño, pues no presagian nada bueno para él, al menos en esta segunda vuelta, porque prácticamente ha sido arrancar la segunda vuelta a golpe de derrotas. Para que se hagan una idea, la jornada 19, que fue en este caso la segunda de este año 2017, conseguía su última victoria ante el Espera, 4-1 le endosaba entonces, y aventajaba al segundo clasificado, el Vejer Balompié, en 5 puntos, es decir, tenía un liderato pues con cierta comodidad, digamos, en lo que se refiere a sus rivales, 5 puntos de diferencia. En la siguiente jornada, como hemos dicho, Rayo Sanluqueño le endosaba ese 4-2 que le mantenía en ese liderato. En este caso, le venía bien también porque, no le venía bien, una derrota nunca viene bien, pero su rival, el Vejer Balompié, que era el segundo clasificado, también caía ante el Juventud de Prado de Rey. Y ya para remate, en lo que se refiere ya a esa jornada posterior, el Juventud de Prado de Rey, además de Vejer, también se cargaba al San Fernando B en su propia casa por 2-3. Y en la siguiente era la Unión Polideportiva del Puerto, la que le hacía perder al conjunto, al filial del San Fernando, el equipo que milita actualmente en la segunda división B, 2-1. Es decir, lleva pues tres fines de semana perdiendo, eso le ha hecho caer hasta la segunda posición. Bueno, Rayo Sanluqueño es el nuevo líder y está a tan solo 2 puntos de él, tampoco es que haya sido una debacle, pero eso nos da de qué pensar. Ya nos comentaban también hace unos cuantos días que la plantilla había sufrido algunos cambios, algunos jugadores que habían salido del equipo para reforzar otros conjuntos, o incluso el propio, ¿no? El conjunto del San Fernando, pues cuando estaba corto de efectivo también tirará del filial. Es lo que tienen estos filiales, que esa regularidad que podía mantener, bueno, que si mantuviera durante toda la jornada pues le aseguraría el ascenso, en este caso no la tiene porque juega con eso, con que los jugadores necesitan minutos y si pueden coger experiencia en categorías superiores, pues el equipo va a mirar primero por ello, para que puedan reforzar al primer equipo, que por lo que puede hacer en esta liga el propio filial, a no ser que tenga un interés destacado, ¿no?, porque suba de categoría. Pues es una situación que, como decimos, de la que se tiene que aprovechar el Lubrica Unión Deportiva. Si ahora mismo el equipo está en horas bajas por esa salida, por lo que sea, parece un buen momento, ¿no?, para que el Lubrica Unión Deportiva visite San Fernando. Pero no nos podemos confiar porque ya a lo largo de esta jornada pues nos hemos dado cuenta que el Lubrica Unión Deportiva tampoco está para tirar cohetes, a pesar de estos buenos resultados. Total, veremos a ver lo que ocurre este próximo domingo. Insistimos, a las 11:30 de la mañana se va a disputar ese partido entre el San Fernando B y el Ubrique Unión Deportiva. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva pues también está a la espera de poder subir algún puesto en la clasificación si consigue la victoria. No es fácil porque pues todavía tiene que sumar más puntos para recuperar y acercarse a esa zona media alta de la tabla, donde sí parece que están más parejos, pero todavía está a mucha distancia. Eso en lo referente a esa categoría senior, pero nosotros vamos más allá, vamos a quedarnos también con lo que les espera al resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva. Comentar que, por ejemplo, el cadete descansa en esta jornada y quienes sí juegan son los dos equipos infantiles. El infantil A juega aquí en el Antonio Barbadillo mañana sábado a eso de las 12 del mediodía, recibe la visita del Jerez Club Balompié. Partido que va a dirigir Juan Manuel Ruiz Romero como árbitro principal y Antonio Ponce Pérez y Joaquín Antonio Gómez Añudo como asistentes. El rival del Ubrique Unión Deportiva es un equipo que actualmente está por debajo en la tabla clasificatoria, está por debajo del Ubrique Unión Deportiva, a 7 puntos, ¿no?, de diferencia ahí ahora mismo entre ambos conjuntos. Pues después del empate que conseguía el conjunto ubriqueño en esta última jornada, veremos a ver si es capaz en este caso de traerse o de dejar aquí en Ubrique los 3 puntos en litigio en este encuentro. Por otra parte, en lo referente al otro equipo, al Ubrique Unión Deportiva Infantil B, el que milita en la cuarta andaluza infantil, en su grupo 2, hay desplazamiento, se tiene que desplazar este fin de semana a Sanlúcar de Barrameda, donde se va a enfrentar a la Divina Pastora sanluqueña. Un partido que va a estar dirigido por Daniel Rigel García Domínguez, al que contará con dos árbitros asistentes, Susana Gómez Ramos y José Luis Guerrero Domínguez. El encuentro se va a jugar a las 4 y cuarto de la tarde en las instalaciones de la Quinta de la Paz de Sanlúcar de Barrameda. El Ubrique Unión Deportiva es líder, digamos, son también las caras opuestas las que se van a enfrentar en este partido en lo que se refiere a los dos equipos. El Ubrique Unión Deportiva es líder, tiene 34 puntos, la Divina Pastora es noveno, en este caso ocupa la posición novena con 15 puntos. Mucha diferencia, al menos en la clasificación, entre estos dos equipos. Vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva es capaz de traerse la victoria de este desplazamiento, de este choque. En cuanto al Ubrique Unión Deportiva Alevín, este fin de semana recibe al conjunto del Arcos. Un partido que se va a disputar aquí en Ubrique, pero no en el Antonio Barbadillo, sino que en esta ocasión se va a jugar en el pabellón polideportivo municipal o en el campo, en el terreno de juego, en el campo, antiguo campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal. Bueno, pues el Ubrique Unión Deportiva también viene de perder en esta última jornada y buscará, pues como siempre, intentar dejar los 3 puntos aquí. Es más, este partido, este terreno de juego, queremos decir, parece, esta instalación parece que se le da mejor que el Antonio Barbadillo al equipo Levín. En estos momentos el Ubrique Unión Deportiva es cuarto por la cola, es décimo segundo, mientras que el Arco es sexto. El Arcos B, en este caso, es un rival fuerte, el que va a visitar Ubrique en la jornada de mañana a las 10:30. Está previsto que se dispute este partido y Joaquín Antonio Gómez Añudo será el encargado de dirigir este encuentro. Y ya los dos últimos partidos que nos queda por repasar es el que va a enfrentar en primer lugar a la Jerezana y el Ubrique Unión Deportiva en la categoría Benjamín. Será a la 1 de la tarde en las instalaciones de la Canaleja de Jerez de la Frontera. Carlos Fornieles Pérez será el árbitro de este encuentro. Y es que a la misma hora también se enfrentan ambos conjuntos de la categoría pre-Benjamín, la Jerezana Ubrique Unión Deportiva, a la 1 en las instalaciones de la Canaleja, y Juan Carlos Herrera García será el colegiado que dirija ese partido. Pues en este caso, como decimos, estos son los enfrentamientos, estos son los compromisos que van a tener los equipos del Ubrique Unión Deportiva este fin de semana. en lo referente a la Liga Local de Fútbol, comentar que hay jornada, décimo primera, es la jornada 11 la que se va a disputar este fin de semana, horarios que han salido publicados esta mañana mismo. El domingo en el Campo del Bosque, a las 10 de la mañana, se van a enfrentar Jóvenes Veteranos Cervecería Los Morenos, y en el Barbadillo, también el domingo, 9 de la mañana, Juventud Nueva Balompédica, a las 11 menos cuarto al Andaluz San José, y a las 12 y media Aspirantes Vampiros. Sin duda el partido de la jornada, el segundo contra el primero. Los Vampiros pueden aumentar todavía más su diferencia con respecto al al que ahora es segundo clasificado. Se van agotando las jornadas si Vampiros no pincha. Todo tiene, o todo parece que, pues parece indicar que es el principal candidato a revalidar el título de Liga y que lo va a hacer. Tan solo es una cuestión de tiempo. Eso sí, como ahora vienen los duelos directos, vamos a ver lo que ocurre. Pues estos son el programa de los partidos que se van a disputar este fin de semana dentro de la Asociación Local de Fútbol. Vamos a hacer una pausa en lo que se refiere a nuestro repaso a nuestra agenda deportiva, la agenda deportiva del fin de semana, para hablar, en este caso, de una de las pruebas previstas para el próximo fin de semana. Nosotros nos adelantamos un poco porque también hay que entender que pues la última semana siempre suele ser la de más ajetreo en el panorama organizativo. Y además así pues ya tenemos una idea clara de lo que nos espera para esta próxima semana. Dos citas importantes, las que queremos destacar, de la que vamos a hablar hoy, la Jimera 3 Trail y también la Maratón de Sevilla, una Maratón de Sevilla que se va a disputar el próximo domingo, que ya pues se está presentando en las instituciones, ya ha cogido mucho caché esta prueba, que es considerada ya incluso de las mejores del panorama nacional, Azuris Maratón de Sevilla. Y este año pues parece que va a batir el récord de participación nuevamente. De luego lo lleva haciendo en estas últimas ediciones, y este año pues parece que va a seguir así. Cabe destacar que va a ser la 32ª edición. Y que el objetivo es alcanzar la prueba, pues la categoría oro, que es como se denomina. En este caso hay que destacar que el cupo máximo se ha superado este año, y se calcula que casi 14.000 corredores van a participar en esta Zurich Maratón de Sevilla. Obviamente también van a estar en esta carrera atletas destacados. El año pasado, recuerden que fue una edición también muy destacada en cuanto al nivel de participación, porque al ser año olímpico muchos de los corredores nacionales apostaron por Sevilla para conseguir la mínima que le garantizara en este caso pues el poder clasificarse, ¿no?, para formar parte, para representar a nuestro país en las Olimpiadas de Río de Janeiro. En este caso, como decimos, este año no es año olímpico, pero ya el trabajo que se hizo el año pasado sigue con esa estela de convertir a esta prueba en una de las más importantes del panorama nacional. El año pasado, ya con esa edición, logró el sello Silver Label, que es, una especie de medalla, ¿no?, que le otorgan a la prueba en función de los niveles de calidad de la misma. Obtuvo el segundo escalón, y eso lo otorga la Federación Internacional de Atletismo, en todas las pruebas que se organizan en el mundo, y este año lo que busca pues es mejorar todo eso para poder obtener lo que es lo mismo el Golden Label o la denominación o la categoría oro. Comentar que, según dice la organización, en esta edición habrá atletas de 77 países con representación de los 5 continentes, y sobre todo los organizadores han destacado el impacto económico directo para la ciudad, que calculan que será entre 10 y 11 millones de euros y que el presupuesto de la organización se acerca al 1,5 millones de euros. Pueden imaginar, por lo tanto, lo que puede ser esta prueba en la que pues se invierte 1,5 millones de euros por parte de la organización. Eso muchos organizadores de nuestra localidad saben lo que se podía hacer con ese dinero, porque como saben aquí hacen maravilla pues con un presupuesto, bueno, no se le parece nada, claro, cómo se le va a parecer, es un presupuesto modesto, y bueno, pues se consiguen muchas cositas. Pues bueno, pues como decimos, estas son dos citas importantes que van a tener lugar en el próximo fin de semana, tanto esta maratón de Sevilla como la Jimera Tres Trail. Through dusty sun-kissed bodies wandering, between you and me, as if they don't see this distraction, this beautiful view, this delicate you in the way. Bueno, enseguida vamos a intentar, parece que tenemos problemas para conectar, ¿no?, con nuestro invitado, así que vamos a seguir con nuestra agenda deportiva de este fin de semana, y en cuantito tengamos a disposición a nuestro invitado de hoy, vamos a hablar de, o queremos hablar de esa Jimera Tres Trail, pues lo haremos. Nos quedamos con los partidos programados para este fin de semana, lo referente al baloncesto. Y la verdad que, insistimos, es una jornada muy interesante, sobre todo a efectos clasificatorios, por lo que hay en juego para el Fercabe Cabu y Cadete. Ya tuvimos la ocasión de hablar el pasado martes con el entrenador del Fercabe Cabu Cadete, con Juan de Dios Núñez, y nos comentaba, o destacaba en este caso, la importancia del choque que se jugaba en esta jornada. El partido se va a disputar el domingo a las 11:30 en el pabellón polideportivo municipal. Hablaba de la importancia de ese partido por lo que comentábamos, en este caso, porque el Cabu, el Fercabe Cabu, puede sellar ya su pase a los playoffs. Quedan 6 jornadas para cerrar la liga regular, y ahora mismo pues el conjunto ubriqueño aventaja al tercer clasificado en 4 victorias, es decir, quedarían uno de ellos es el Arcos, aunque eso sí ha disputado un partido menos, pero que quedarían ya para 4 jornadas una diferencia de 4 victorias en el caso de que ganara ese encuentro que le queda pendiente. Por lo tanto, casi ganándole también el Vascavera particular, casi que ya se aseguraría esa segunda posición como mínimo, que le daría el pase a lo que son los playoffs. Pues el Arcos, por su parte, de no ganar en Ubrique, lo tendría ya muy complicado para intentar entrar en esas dos posiciones. Por lo tanto, se lo juega el todo o nada en este partido, y vendrán dando bocados, sin duda, los jugadores arcenses. Por eso, de ahí radica la importancia de este partido, que se va a disputar, insistimos, el domingo en el pabellón a partir de las 11:30 de la mañana. En cuanto al resto de la jornada, pues en este caso, en la Liga Infantil Masculina de primer año, el Cabu se enfrenta al DKV San Fernando, partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Regular. Encuentro que se va a jugar en el pabellón Gómez Castro de San Fernando el sábado a partir de las 4 de la tarde. Y en la Liga Mini Basket B, de nivel B, el Cabu recibe al Club Baloncesto Trebujena. El partido se va a jugar en el pabellón polideportivo municipal a partir de las 11:30 de la mañana, es decir, a la misma hora que el equipo cadete. Comentar, pues, en lo referente a este partido, que el Cabu viene de cosechar dos derrotas ante los dos equipos que ocupan, dos de los tres equipos que ocupan las primeras plazas de la clasificación. Es decir, ahora tiene que romper esa racha y veremos lo que ocurre con el Trebujena, pues un equipo que ahora mismo está empatado con el conjunto briqueño a victorias y derrotas y lo antecede la tabla clasificatoria. Pero insistimos, lo que no nos están empatados ahora mismo a victorias y derrotas, porque el Cabu solo ha perdido dos partidos, pero hubo un encuentro que le dieron por perdido en los despachos por una alineación indebida, una especie de alineación indebida en el acta del partido frente a Dehesa 80B. A pesar de que en el terreno de juego el conjunto briqueño ganó y con cierta no holgura, pero sí con cierta autoridad, pues bien, es el conjunto de Dehesa 80 ahora el que ocupa esa segunda posición con una victoria de más que le han dado, y el conjunto briqueño el que está por debajo. Si no, pues estaríamos hablando de que el Cabo estaría más arriba en la tabla. Ha tenido que enfrentarse a dos de los equipos de arriba y ha perdido ante los dos. En este caso han sido dos desplazamientos fuera de Ubrique, y eso hace que ahora mismo esté un poquillo más abajo a la tabla clasificatoria, pero estamos completamente seguros de que irá recuperando posiciones con el transcurso de la jornada. El primer paso lo tiene que dar, de hecho lo va a dar este próximo domingo, como decimos, en el pabellón polideportivo municipal ante el Club Baloncesto Trebujena. Vamos a repasar el fútbol sala, las citas o los partidos que están preparados para esta jornada que empieza esta misma tarde-noche. Ya hemos dicho que el plato fuerte, sin duda, lo vamos a tener en el pabellón polideportivo municipal, porque juegan entre sí cuatro de los cinco primeros equipos de la categoría, en dos partidos, claro. Y en el otro, pues también hay cosas en juego, en este caso el descenso, que también está emocionantísimo porque, hay muchos equipos por ahora implicados. Tan solo Oasis Long parece que se ha dejado ir un poco, pero claro, eso es una plaza. La otra, ahora mismo, pues se la tienen que jugar entre seis equipos, por lo que estamos viendo. Una división de honor en la que hasta el quinto están luchando, todos están implicados en la lucha por el título liguero, y desde el sexto para abajo en el descenso. Es decir, que no hay equipos en tierra de nadie. Todos tienen implicaciones en esta temporada en la liga local. Todos tienen objetivos que cumplir y de los que no se pueden olvidar. Los horarios para esta jornada, la decimotercera en División de Honor, son los siguientes: en el viernes en el pabellón a las 8:30, donde Fútbol Sala Zulema; a las 9:30, Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva, marca 91, y a las 10:30, Quedeque Revolución. El sábado en el pabellón polideportivo municipal se van a enfrentar a las 9 de la mañana Autoescuela Celia Inter de Lián; a las 10 Morgans Oasis Lounge, y a las 11 Estudiantes de Galería Panteras. En primera división, estos son los partidos programados para esta duodécima jornada. El viernes en el pabellón de los Remedios, 8:30, Brille 1979, Gesto Algar; a las 9:30, Peña Bética, La Espuela, Café y Copas; y en el pabellón de los Remedios, pero ya en la jornada del sábado, se enfrentarán a las 9 de la mañana Autoservicio en la Plaza, Mesón Los Monteros; a las 10, Leighton Construcciones y Reformas, Autoescuela La Sierra Guas. Y en este caso descansará el conjunto del New Team. Y en segunda división, pues hoy tan solo un partido, a las 8:30, Club Deportivo Celtas Atlético Futsal, en el pabellón de los Remedios. Y mañana también en el pabellón de los Remedios, a las 11 de la mañana, Impala 1987, la Lupe Kebab; a las 12, Ubrilez MXS Seguros; y a la 1 el partido de la jornada entre JSA Ubrique Curtidos Cabezas, o lo cual lo mismo entre el tercero y el segundo clasificado de esta segunda división. El líder jugará a las 12 y lo hará además en el pabellón polideportivo municipal ante el Athletic Club Don López. Athletic Club Don López, Fran Generali, el mañana sábado a las 12 en ese pabellón polideportivo municipal. Bueno, pues seguiremos repasando nuestra agenda, dado que tenemos ya problemas para contactar con el protagonista, con el que queríamos hablar hoy, para conocer algo más de la Jimera 3 Trail, tercera edición de esta cita peculiar, sobre todo por su formato, y que, bueno, también está siempre señalada en el calendario para los corredores ubriqueños, porque, aparte de que la organizan ubriqueños, pues son siempre muy bien acogidos allí, siempre acuden a estas propuestas tan atractivas como es la Jimera 3 Trail. Una cita que tendrá lugar, como hemos dicho, la semana que viene, sábado y domingo, y que, como en ediciones anteriores, ya saben que está compuesta por tres carreras. En este caso, la primera de ellas que disputa o se celebra en la jornada del sábado por la mañana y es la que es denominada como el tren. Es una prueba de 24,2 kilómetros con un desnivel positivo de 1.100 metros y un desnivel negativo de 900. La hora de salida es las 10:20 de la mañana. Lo peculiar, pues, de esta prueba, como ya hemos informado en otras ocasiones, es que una nota característica es que los traslados de esta prueba de un sitio a otro se realizan en tren. Y es una de las cuestiones por la que la inscripción está limitada, ¿no? No pueden participar todos los que le gustaría a la organización. Por ejemplo, es la estación de Jimera, es donde va a tener lugar la recogida de dorsales, por lo tanto la concentración, y luego cogen un tren hasta la estación de Gaucín, o la estación del Colmenar, que es donde arranca esta prueba y, bueno, y finaliza de nuevo en Jimera. Esa prueba es tendrá lugar como hemos dicho, en la mañana del sábado. La segunda es la tarde noche del sábado. Se trata de una ruta más corta. Esta es de 12 kilómetros y media y se sale desde Jimera y termina en Jimera. Es una ruta, digamos, con ese ingrediente de la nocturnidad. Pero en este caso es de las tres la que cuenta con una distancia más corta. Y la última se sale también desde la estación de Jimera del Ibar, bueno, es la concentración, el embarque, para salir desde la estación de corte de la Cañada de Real Tesoro y en dirección a Jimera. En este caso es la de las tres carreras la que tiene el kilometraje más largo, 31. El año pasado, pues recuerden que fue Dani Román, el corredor ubriqueño, que por cierto, este año pertenece o ha sido elegido para representar a la selección andaluza esta temporada en las carreras por montaña, la selección andaluza de carreras por montaña. Pues el año pasado fue el vencedor de esta prueba y este año va a volver a estar en la Jimera 3 Trail. Insistimos. Esta prueba, pues, no se va a celebrar este fin de semana, sino el siguiente. Tampoco nos vamos a perder, digamos, o a confundir. Es el fin de semana del 18 y 19 de febrero. O sea, la semana que viene. Hoy queríamos, como estamos comentando, pues, dar información sobre esta cita, pero lamentablemente no hemos podido contactar todavía. Y bueno, ya a 10 minutos escasos que nos quedan de programación, dudamos que lo podamos hacer. Lo emplazaremos para la próxima semana. Intentaremos que la próxima semana pues sí podamos dar esos detalles, en este caso la organización, sobre la cita. Siempre nos quedamos más con esa información cuando son los protagonistas los que nos la dan. Por cierto, que siempre hemos comentado que esta prueba, la Jimera 3 Trail, es una de las citas ideales para toda la familia, para todos los competidores. El corredor o la corredora que vaya acompañado de sus hijos o de su pareja, pues en este caso también tiene oportunidad no solo de ser un espectador en la prueba, esperando, ¿no?, la llegada de los corredores, sino que en la misma ciudad, en Jimera, se organizan varios tipos de actividades, sobre todo para los pequeños. Pues tenemos talleres, un taller de pancartas, otro taller de chapa, un peque trail, una prueba para los pequeños, un trail que, bueno, pues en este caso se celebrará el domingo. También hay un taller de iniciación a las pruebas de orientación, que ya saben que son muy divertidas. Aquí organizan alguna el Club Brico Orienta. Y bueno, pues también va a haber un taller de cocina creativa, una actividad denominada Deportes Vida, súbete a la elíptica. En este caso se trata, según hemos podido ver a través de la información que nos dan en su página web, una actividad en la que aquellos ciudadanos que quieran quieran participar, tienen que subirse a la bici estática, hacer un kilómetro y bueno, pues les regalan en este caso unos buff, lo cual no está nada mal. Y bueno, pues como podemos observar, pues actividades para toda la familia, para todos aquellos que quieran participar en esta prueba. Los corredores tienen que estar 2 días allí, pues aprovechan también el fin de semana para pasarlo en este rincón precioso de el Valle del Genal, de Jimera de Líbar. Pues insistimos, si tenemos la ocasión, la próxima semana, pues ya daremos esa información que teníamos prevista para hoy, que queríamos dar para la jornada de hoy, y los detalles, un poquito más cerca, ¿no?, de la fecha de la celebración de esta prueba, de esta Jimera 3 Trail, que como decimos, este año cumple 3 ediciones. Y en lo que al atletismo se refiere, en este caso atletismo por montaña, este fin de semana, o mejor dicho, mañana mismo, se celebra en Marbella la cuarta carrera por montaña Sierra Blanca. Prueba que tiene 3 modalidades, de 13, de 29 y de 41 kilómetros. Decir que el año pasado la modalidad larga, la de 41 kilómetros, también conseguía la victoria Dani Román, al igual que la Jimera 3 Trail. Y también va a estar presente mañana en esa línea de salida. De hecho, estos son los subriqueños que están inscritos. Lo que no podemos es concretar en cuál de las 3 carreras van a participar. Pero eso sí, en la lista de inscritos están Jesús Casilla Sevilla, Cristian Fernández Naranjo, Ángel David Gómez Toro, José Antonio Herrera, Juan Luis Ordóñez Domínguez, José Manuel Orellana Mateos, Francisco Javier Pazo Torres, Juan Román Gago, Daniel Román Aguilar, como hemos dicho antes, José Antonio Rubiales Hidalgo y Antonio Lozano Ramírez. Esos son los corredores de nuestra localidad que van a estar en esta prueba. Según hemos podido observar, hay casi más de 700 corredores, divididos en las 3 categorías, obviamente, y bueno, un número bastante amplio para esta prueba. Veremos cómo se desarrolla, porque como comentábamos antes, el problema que le podemos ver, nada más y nada menos, es la meteorología. Mañana dan lluvia, pero bueno, también la daban para hoy y no ha caído mucha. Han sido pues prácticamente gotas testimoniales, al menos durante el día. Y vamos a ver si mañana respeta, bueno, sería lo suyo, ¿no?, los fines de semana que no lloviera, en este caso, se pudieran celebrar pues todas las actividades previstas. Lo que ocurre que esta, aunque llueve, se va a celebrar. Aunque llueva, se va a celebrar. Bueno, tiene que llover mucho para que la organización considere que hay peligro para los participantes y, por lo tanto, la tenga que suspender. Pero, en principio, pues no va a haber problema. Aquí, aunque llueva, se celebran las pruebas y es lo que va a ocurrir mañana en esa cuarta carrera por montaña de Sierra Blanca. Y del mismo modo, pero el domingo hay otra carrera por montaña muy cerca de aquí, el segundo trail de San Valentín de Montejaque. Esta es una prueba, pues, de una distancia más corta, 13 kilómetros y medio, y se va a disputar el próximo domingo. Es la segunda edición. El año pasado ya, fue su primer año en el que ponían en marcha este trail. Tuvo buena respuesta. Hubo también participantes de nuestra localidad y, bueno, pues aunque no hemos tenido acceso a esa lista de inscritos, pues seguramente algún corredor de Ubrique pues esté presente. Siempre nos sorprenden en este sentido. Las pruebas más remotas siempre hay algún corredor de Ubrique que participe. Pues 13 kilómetros y medio para la jornada del próximo domingo. Y ya lo que nos queda hablar de ciclismo y las citas previstas para este próximo fin de semana. En el apartado competitivo podemos tan solo hablar de la cuarta Vuelta a Córdoba BTT. Es una prueba para ciclismo de montaña. Por cierto, que el ciclismo de carretera de fondo también ya mismo arrancará el circuito andaluz. Ahora hablamos de eso. Decíamos que en esta cuarta Vuelta a Córdoba BTT vamos a tener este año como principal aliciente que hay, va a haber hasta tres ubriqueños participando en ella. Tres ubriqueños que no, bueno, aquí se compite por parejas, pero no forman pareja entre ellos, sino que cada uno pues está acompañado pues de otro ciclista que no es de nuestra localidad. Y en este sentido, pues comentar que el ubriqueño Jorge López Janeiro, que sigue enfrascado en su preparación de cara a lo que va a ser la Key Epic, pues va a ir con su pareja para esa cita, Manuel Rojo Nieto, con el que ya pues estuvo en la vuelta, bueno, en la Costa Blanca by Race del pasado, de las pasadas semanas, hace dos semanas, dos fines de semana. Y por otro lado, Andrés Cintado Romero, que el año pasado también completó una muy buena Vuelta a Andalucía. Hablamos aquí de ciclismo por etapas, ciclismo de montaña por etapas, que es lo parecido a esta Vuelta a Córdoba, aunque esta Vuelta a Córdoba solo consta de dos etapas. Andrés Cintado Romero va a participar con Francisco Javier Castilla Porras y también otro briqueño, Carlos Javier Arenas Chacón, lo va a hacer con María Araceli Ramos Ramos en esa categoría mixta. Comentar que la primera etapa será un prólogo, una cronoescalada de 4,6 kilómetros desde Córdoba hasta las Ermitas de Córdoba, y la segunda etapa ahí en la Sierra de Córdoba pues serán 66 kilómetros en formato maratón, y eso es lo que nos va a dejar esa Vuelta a Córdoba, que cada año también va teniendo más adeptos, más valientes que se suman a esta cita, porque es muy atractivo cada vez. Los usuarios, los ciclistas piden más pruebas de este tipo. Hablamos de ciclismo de montaña por etapas, lo cual es difícil hacerlo con una duración de más de dos días, pues porque obviamente se tiene que centrar en el fin de semana. No todos los ciclistas pueden entre semana, ¿no?, a participar en este tipo de pruebas cuando se trabaja. Hay cosas o situaciones especiales, como por ejemplo esa Costa Blanca by Race, que es una prueba de carácter internacional que está en el calendario UCI, o la vuelta ciclista Andalucía en mountain bike, en ciclismo de montaña. Por cierto, que comentar también que la semana que viene arranca la Vuelta Ciclista Andalucía de carretera, con su edición número 63. Este año no pasa cerca, lo más cerca que va a estar es en Setenil de las Bodegas, que es una de las sedes de una de las etapas. En lo que se refiere ya a lo que comentábamos antes, el calendario de ciclismo de carretera en ruta, comentar que podemos decir prácticamente que comienza o va a comenzar con la primera prueba es la clásica Trofeo Apertura Ciudad de La Palma, en La Palma del condado. Y ya a partir de ahí, pues se pueden imaginar un calendario repleto de citas que se va a extender prácticamente hasta el mes de diciembre. Bueno, aquí incluyemos también cicloturistas, etcétera, etcétera. Pues ya iremos hablando, porque este año vamos a tener a dos ubriqueños, nuevamente a Paco Benítez y a Rafa Rincón, participando en pruebas de ciclismo en ruta por toda Andalucía. Y por último, las propuestas ciclistas para este fin de semana, las rutas, si la lluvia no lo impide, la segunda del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, Ubrique, la presa de los Solones Ubrique, de 90 kilómetros, y la decimoctava de los Pereas, Ubrique Cortes, Jimera Tajate, Puerto del Espino, Estación de Cortes y Ubrique, de 90 kilómetros. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Lamentablemente, como hemos dicho, no hemos podido tratar hoy en nuestro programa lo que habíamos adelantado esta mañana en nuestro sumario, que era hablar sobre esa Jimera Tres Trail. Lo dejamos pendiente. Hemos tenido un problema para comunicarnos, para poder establecer comunicación con el invitado de hoy. Pues lo intentaremos hacer la próxima semana. Sin nada más, nosotros nos despedimos, volveremos el lunes. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.